partes de un todo bajo el cielo, uniéndonos. Parte de un todo bajo el cielo. Continuamos en Entre Mate y Mate y tenemos el honor de recibirlos en nuestros estudios porque son nuestros, ¿viste? Sobre todo en esta época nos recordamos de todos ustedes y la verdad y los sentimos como nuestros, son nuestros vecinos excombatientes de Malvinas. Estamos con Julio y con Jorge. Bienvenidos, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a vos por invitarnos. Bueno, y sabemos que es la época, bueno, yo tengo mis niños en la escuela, ¿no? Es la época en donde todos estamos, realmente nos sentimos honrados de escucharlos, de hacerles sentir el afecto que tenemos, pero sabemos que la historia viene siendo, bueno, 40 años se cumplen este año, y durante mucho tiempo fue un derrotero, ¿no? Fue como, bueno, la necesidad de saberse reconocidos, aunque creo que en el pueblo fue distinto. Cuéntenme un poquitito de esa experiencia que ustedes vienen viviendo en estos 40 años de haber estado ahí en Malvinas. Bueno, esto, como vos decís, sí, esto viene desde, yo creo que todo dicen los excombatientes y los veteranos de Malvinas, como nos denominan ahora, que es el nombre correcto. Sí, veteranos nosotros, de Malvinas, bien. El excombatiente no seguimos combatiendo. Sí. Porque a lo largo de estos 40 años, nosotros, en 74 días tuvimos un enemigo que, de una forma, pero después seguimos luchando por reclamar nuestros derechos y un abandono total de cuando volvemos de Malvinas, volver a nuestras casas y ser rechazado por montones de lugares, ¿no es cierto? Y por parte de la sociedad también, ¿no es cierto? Porque hay algunos que como decían en ese momento los gobiernos de turno, sí, a partir del año 83, ningún gobierno se quería pegar a lo que pasaba con los militares anteriormente. Y quedamos pegados nosotros a algo que no nos correspondía, porque nosotros no éramos militares. Nosotros estábamos cumpliendo con un servicio militar obligatorio y bueno, por ahí también parte los gobiernos nos abandonaron así porque ninguno se quería quedar pegado, como dije antes, al gobierno anterior que tanto le ha hecho mal al país. Entonces, por eso, por ahí lo tomamos por ese lado. Pero también por ahí había muchos otros lugares donde en realidad éramos rechazados. Sí. Perdóname, claro. Julito. Sí, sí, Jorge. Claro, hubo mucha confusión. Pensamos que nosotros éramos los que habíamos iniciado la guerra, o sea, los soldados como militares, y nosotros no tuvimos nada que ver. No. La que iniciaron la guerra fueron los oficiales militares. No solo eso, sino también la decisión del cómo lo vivieron allá, porque durante la guerra a la sociedad se la movilizó. Digo, esto totalmente. Seguramente después lo supieron, ¿no? Estando allá en el frente con frío y demás, pero acá había colectas, Exactamente, ¿no? Eso no tenemos nada que decir, porque la Argentina en ese momento se portó muy bien. Claro. Nosotros nos enteramos después que llegamos acá al continente. Claro. Las cosas que habían hecho la gente de acá de la Argentina. Claro. Eso realmente yo no sé cómo es visto, ¿no? Después las jerarquías, la cuestión militar, pero realmente yo creo que eso ha sido un crimen de guerra, porque eso no les llegó a ustedes, toda la ayuda que se juntó en la sociedad. Se robaron todo, y eso realmente... Eso apareció después, aparecían en los kioscos, aparecían ahí todos negociados. Tremendo. Que hicieron ellos. Tremendo. Claro. Cantidades de kilos de oro, casas donadas, qué sé yo, fortunas que nosotros no las vimos, no las alcanzamos a ver. Nada. ¿Viste? Nosotros, por ejemplo, yo pertenecía al Regimiento 8 de Infantería en Comodoro Rivadavia. Yo cuando volví al regimiento, estaban los galpones llenos de cosas. Todo había llegado porque... Todo se centró, el operativo Malvinas, ¿no es cierto?, de tropas y municiones y alimentos y todo, dependía del aeropuerto de Comodoro Rivadavia y Chubut, por la cercanía al Regimiento 8. En Comodoro Rivadavia está el aeropuerto y a 2 kilómetros en línea recta, por ahí yendo por las calles, más o menos a 3 kilómetros, 4 kilómetros, está el Regimiento de Infantería 8. Entonces, era un lugar. Y aparte tenía el hospital militar. Sí. El hospital militar donde venían todos los heridos que se podían evacuar desde los buques, ¿no es cierto? Y lo de la misma Malvina, los traían a esos, a esos hospitales, que ahora, con el pasar de los tiempos, ¿no es cierto?, estamos viendo imágenes que antes no aparecían. Sí. Por ejemplo, hay enfermeras que están recibiendo a los heridos en el mismo aeropuerto, y de ahí son trasladados a los lugares para asistirlos. Y eso nosotros, por lo menos yo hace más o menos, qué sé yo, en 40 años, yo las imágenes que estoy viendo ahora nunca las vi. No, tanto que se ocultó después, ¿no? Sí, sí. Muy fuerte. Porque, claro, muchas cosas nos enteramos después, ¿viste? Claro. Imagínate, en esa época no había internet, nada. No había celular. Claro. Ahora con el tema de internet, yo fui, como dice Julito, encontrando cosas que ni me imaginaba que habían pasado en la guerra. Claro, claro, y armando ese rompecabezas, ¿no? De por qué. Claro. Yo creo que, bueno, eso, como bien decía Julio, la sociedad tenía muy... Bueno, la guerra también fue parte, y la movilización social fue lo que permitió que después viniera la democracia, o sea, hubo ahí toda una cosa, y en ese momento la necesidad de la sociedad de mirar para otro lado, de no identificarse, y en el medio estaban ustedes que venían, sí, además, claro, de una guerra totalmente injusta, habiendo sido dejados a merced, porque no les dieron todo el abrigo que tenía. Acá se le mintió a la población, porque se le decía, no, los chicos están, es más, van a volver gorditos, sí, decían, ¿no? Eso es lo que decían acá. Claro. Bueno, allá también nos decían todo lo contrario, que nosotros íbamos ganando la guerra, ¿viste? Claro. Y sí, todas mentiras así, pero bueno, yo calculo que es una estrategia de los gobiernos para psicológicamente, ¿no? Nos pueden decir, che, estamos perdiendo la guerra. Todo lo contrario, siempre ganábamos, volteábamos un avión, dos aviones, entonces éramos los mejores. Jóvenes, 18 años, y bueno, medio que le damos para adelante por el tema ese, que sí, y además toda la juventud a full, ¿viste? Y además también, bueno, en ese momento, o sea, no es que vos sentías la posibilidad de que tenías otra opción. No, o sea, no tenía por dónde disparar ahí. Claro. Como, bueno, estoy acá. Nosotros, por ejemplo, vimos las imágenes cuando volvimos al continente, de lo que fue el 2 de abril, la plaza llena, ¿no es cierto? Y nosotros volvimos escondidos, porque nosotros nos escondieron, porque en realidad... Y como no habíamos sido vencidos, eso también lo fue en contra, ¿no es cierto? Claro, salimos segundo, no ganamos. Salimos mundial. Segundo, no es como... pero yo creo que no es por culpa a veces de la sociedad, sino por culpa de que nos traigan escondidos, no era por culpa de la sociedad. Era culpa de los militares mismos que estaban en ese momento de tratar de esconderlos para que nosotros no contáramos la miseria que habíamos vivido. Claro, imagínate. No la querían reconocer el gran desastre que habían hecho. Si hubieran empezado a brindar testimonio, ¿no?, público en ese momento, se desmoronaba todo el relato que habían hecho sobre la situación. Fue lo primero que nos dijeron los militares antes de largarnos la sociedad. Ojo lo que van a decir, ojo lo que van a hablar, no digan esto, no digan lo otro, tengan mucho cuidado. Sus documentos quedan acá. A mí me hicieron quedar el documento en Comodoro Rivadavia cuando me dieron de baja a los primeros días de julio, que me mandaron para mi casa. Dice, ustedes llevan este papel, dice, que figura que están bajo bandera. Siguen bajo bandera. Hasta que le llegue el documento. Oh. Así que ustedes. O sea, también con el miedo de que en cualquier momento te volvían a guardar. Nosotros lo vamos a estar controlando, dice, porque sus documentos quedan acá. Sí. A mí me mandaron el documento recién a mi casa los primeros días de noviembre del 82. Así que durante todo ese tiempo yo volví. Seguimos siendo soldados. Seguimos siendo soldados. A mí en agosto recién me dieron el documento firmado a la baja. Claro. Sí. O sea, llegamos acá al cuartel continente y nos dieron una licencia hasta... Claro, un papel. 15, 20 días, qué sé yo. De ahí íbamos, nos renovaban de vuelta la licencia hasta... Claro, el miedo de que cualquier momento volvés... Claro, y creíamos que sí, que ellos si querían nos decían, bueno, vamos de vuelta. Claro, vamos, sí. Seguíamos estando haciendo servicio militar y ahí nos disponíamos de nosotros. Claro. Qué tremendo. Mandaban ellos. ¿Y cómo fue la vuelta al pueblo, no? Como al pueblo, acá, pueblo Capilla, acá. Sí. Y fue, a mí me gustó, me emocionó mucho porque lo primero que me recibió fue mi madre, ¿viste? Sí, claro. Y bueno, un poco alegre y un poco triste, porque yo tenía un hermano allá en Malvinas todavía. Sí, claro, que estaba conmigo. Éramos dos hermanos, o sea, yo llegué primero y no teníamos novedad de mi hermano. Claro. Y bueno, veía la tristeza de mi pobre madre, claro, lo que sufrió acá en el pueblo, porque en un momento decían, entre comillas, que nos habían agarrado prisioneros los gurkas y que nos habían cortado las orejas. O sea, se corría ese rumor acá en el pueblo. Imagínate mi vieja cuando me vio, lo primero que hizo, mirarme las orejas. Ay, a ver, claro. Y sí. Y después, bueno, toda la preocupación de mi otro hermano, que todavía no teníamos novedad. Él quedó allá. Yo vine más temprano. ¿Viste? Sí. Claro, yo vine también el día cuando los dan la baja allá del mismo regimiento donde estaba con el hermano de Jorge, que está contando él. Sí. Yo pasé el año de servicio militar con él en el regimiento 8. Y fuimos a Malvinas juntos. Sí. Y el mismo grupo donde yo estuve, él estaba de grupo de FAL, no me acuerdo si FAL o FAP, adelante mío, yo era grupo de apoyo, estaba detrás de él. Y bueno, cuando volvimos de Malvinas, él, y estábamos en el regimiento, él había tenido un problema porque las bombas eran tan fuertes que le habían reventado los oídos. Oh. Entonces cuando volvimos en el mismo colectivo que nos trajeron de Comodoro Rivadavia hasta Córdoba, sí. Yo me podría haber ido porque supuestamente a mí mis viejos, sin saber que yo estaba volviendo de Malvinas, de Comodoro, de Malvinas, nunca supieron que yo estaba en Malvinas. Claro. Durante los 74 días. ¡Qué bárbara, no! Volví, no había forma de avisar. Entonces yo me vine por acá, que yo tenía a mi tío acá cerca del balneario. Sí. Yo vivía ahí, porque yo trabajaba con él ahí. Pero yo, mis padres estaban acá a 40 kilómetros. En el campo estaba. Sí. Entonces, yo me vine con él. Yo me podría haber ido por allá, pero yo lo veía mal a Lalo. Sí. Entonces digo, no. Y él le digo, ¿querés que te acompañe? Y me vine por acá. Y mis viejos fueron a buscarme a De Anfune, a los colectivos que llegaban, y nunca me encontraron allá. Claro, te habías quedado antes. Claro, y tampoco. Yo me había venido por acá porque yo le dije a Lalo, yo te voy a acompañar hasta Capilla y después me voy a ir a ver a mi viejo. ¿Cuándo lo largaron a Lalo? Y fueron los últimos en llegar. Sí, fuimos a fines de julio, más o menos, julio. Porque nos tuvieron casi 20 días en el regimiento en un periodo de invernación, porque para ellos éramos unos animalitos. Claro. Que nos tenían que dar de comer, meterlos comida. Para que no vieran cómo llegaban. Exactamente, engordarnos como los pollos y después largando la sociedad. ¡Qué bárbaro! Siendo ¿no? que en el caso mío, yo comía y nacía mala comida y la devolvía. Claro. Porque ya se me había cerrado el estómago. Pero aparte, con lo que vivieron allá, o sea, todos esos días en el frío, hambre. La gana que nos suelten de ahí. Claro, pero claro. Bueno, eran parte de ellos. Claro. Pero era una estrategia ellos también de mantenerlos ahí. Claro. Largando a la sociedad bien gorditos, limpitos, hermosos, como si no hubiese pasado nada. Que no se note. Claro. Que no se note que pasaron frío, que pasaron hambre, aunque estaban los containers llenos de donaciones, de comida, de abrigo. Yo a Lalo lo acompañé hasta el semáforo ahí que estaba en la entrada acá. Él se bajó ahí, paró. No me acuerdo si veníamos en una Cotil, una Capellense, en esa época. Claro. Que había. Sí. Y yo me vine con él y se bajó ahí. Paró el colectivo y yo creo que vivía ahí del Pato, un poquito más adelante. Vivía. Sí, sí, no, vivíamos acá enfrente de la carnicería que era de Fino, ahí la Pueyrredón. Ahí vivíamos. Mírame. Bueno, yo lo bajé, lo acompañé ahí y él se bajó ahí porque dice que él ya iba a llegar al lugar. Y bueno, yo llegué al colectivo a la terminal y mi tío me fueron a buscar porque sabían que venía el colectivo que traía veterano. Sí. Y yo me fui a la casa de mi tío, acá al lado del balneario. Sé que el balneario es Formosa, la calle Formosa. Ahí. Porque yo estaba trabajando en ese tiempo. Yo en el campo no tenía nada, no había estudiado, no había hecho nada. Tenía simplemente primaria. Y entonces mi tío me dice, venite acá a Capilla, que acá siempre hay algo ahí. Y él era el empleado de EMU. Sí. Y él tenía varios jardines, cosas así. Entonces él me daba la posibilidad de que yo le ayudara y algo de plata, por lo menos para comprarme la zapatilla y... Y bueno, y tenía la comida y bueno. Entonces yo cuando a mí me incorporan al servicio militar, yo estaba viviendo acá en Capilla. Pues yo no soy nativo de acá de Capilla del Monte. Pero bueno, yo después me fui a vivir allá con mi viejo hasta que se me pasó un par de años. Me quedé en el campo hasta que más o menos acomodé los... No, neurona, sí, igual digo. Hasta poder tomar contacto con la sociedad. Tremendo. Y ahí empecé a venir de nuevo a Capilla del Monte. Sí. Que... Gracias a María Inés Arévalo, la hermana de Laucha, no sé si la conocen, a Laucha. Sí, Laucha del acá enfrente. Bueno, la hermana de él fue la que me trajo por primera vez a Capilla del Monte, de nuevo. Y yo tenía mis cosas acá en la casa de mi tío, pero no quería salir yo del campo. Qué duro, ¿no? Después volver. Subirme a un auto y me asustaba. Un ruido, un golpe en la mesa me asustaba. Sí, sí, los primeros tiempos fue así. Fue muy dormir duro, y claro. Despertarme con el mínimo golpe. El shock postraumático, ¿no? El shock postraumático, sí, de haber estado era ahí. Bravo, era el primer tiempo, era bravo. Difícil eso. Y además eso, ¿con qué herramientas contás para poder sobrellevar eso? En una sociedad donde no quiere hablar del tema, ¿no? No teníamos cobertura médica, nada, te la tenía que arreglar solo. Nada. Y en estos 40 años, ¿no? Porque bueno, los primeros años realmente fueron muy duros. Fueron duros, sí. ¿En qué momento empieza a cambiar esa perspectiva social? Porque hay un momento en donde se ve de otra manera, ¿no? Sí, y empiezan a reconocer los derechos, o sea, se empiezan a lograr ciertas y conquistas. 10 años, ¿viste? 10 años. 10 años. En el año 92, con el gobierno de Menem, iniciamos... Pero no tampoco por iniciativa de ellos. No, claro. Ustedes saben cómo son estos. Nosotros hicimos varias movidas, inclusive teníamos una carpa instalada del año 85 más o menos, en Plaza de Mayo, la carpa sí. Verde, que eran los que estaban siempre, ¿no es cierto? Tenían reclamando ellos, derechos. Claro, reclamando los derechos para que se nos reconociera. Resulta que acá en el país... Entró un dinero, no sé si a fines del 82 o al principio del 83, no sé si ese dinero lo recibió los militares o el gobierno que entró, el gobierno de Raúl Alfonsín. Sí. Es un dinero que manda la ONU. La ONU es una organización de Naciones Unidas sí. que se encarga de recaudar plata de todo el mundo para ayudar a las personas que participan de un conflicto bélico. Sí. Por ejemplo, como Malvin. Entonces, esa plata, eso es un reconocimiento histórico, se llama. ¿Saben que ese dinero ingresó al país para darlos a nosotros? Que eso nos podría haber venido de gran ayuda a nosotros. Porque podríamos haber tenido, por lo menos, eso, en esos 10 años que demoraron para reconocerlo, podríamos haber tenido que decir, bueno... Tengo para comprarme un par de zapatillas. Pero sí, el apoyo económico, la contención, eso, cobertura médica. Una cobertura psiquiátrica, cobertura psicológica. Claramente. Nosotros tuvimos 20, 25 días en el regimiento, nunca se lo llamó un psicólogo nada. A preguntarlo cómo están, cómo la pasaron en Malvinas. Estamos nunca. Hablando de pibes de 18, 20 18 años. Años, imagínate. 18 claro. años, claro. Sí. Es muy duro. No hubo ningún tipo de cobertura. Y esa plata nunca la vimos. No. 40 años después, estamos luchando por eso. Bueno, no eso. No solo eso, sino la salud, porque ya llega sí. un momento que ya no nos quieren atender tampoco. Sí. Nosotros tenemos la obra social PAMI también. Sí. Y bien completa. Claro, al ser veterano, bueno, el gobierno nos dio unas pensiones y encima nos dio la obra social PAMI. Sí. Pero bueno, el PAMI cada vez nos quiere recibir menos, nos atiende menos, nunca tiene esto, le querés pedir, che, quiero hacerme los veloides, no, el PAMI no te cubre, necesito hacerme... No todavía sé, el día de hoy, dientes, no, el PAMI no te cubre. Claro. Quiero hacer un tratamiento psiquiátrico, no, el PAMI no te lo cubre. Entonces también estamos luchando por el tema de la cobertura completa del claro. PAMI, ya que nos viene descontando un montón de sí. plata por mes, pero no nos cubre lo que realmente necesita el veterano. Hoy en día sí. somos grandes, ya somos mayores, 60, 58, 60, como y empiezan a aparecer las cosas, las claro. enfermedades, empieza a aparecer sí. el deterioro. Y bueno, entonces el PAMI se lava las manos, ¿viste? Entonces esa es otra lucha que estamos teniendo... En este tiempo, ¿no? Y como veteranos en esta lucha hay unión, o sea, hay un frente conjunto a nivel nacional o sí, más hay o menos. Veteranos en todo el país sí. y siempre se juntan, ¿viste? Se van, sí. van convocando a veteranos y bueno, se va armando, ¿viste? Todo un grupo importante, ¿viste? Sí. Él estuvo en una marcha hace unos 10 días en Buenos Aires para reclamar el tema del PAMI. Y ahí fueron, bueno, agredidos, todos maltratados, con gases, bala de goma, sí, todo inédito. Por reclamar un derecho que nos pertenece. Y no sí. íbamos a reclamar nada que nuevo, queríamos reclamar algo que nos sacaron. Sí. Claro. Porque nosotros, de la época que entró Néstor Kirchner, cuando se postuló, que nos, en el 2002, fuimos con Jorge a Ushuaia. Sí. En ese momento era gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Entonces a nosotros nos llaman allá para... hacer un homenaje por los 20 años. Sí. Fuimos. Él ya se estaba candidateando para presidente. Sí. Entonces nos reunió y nos dijo, miren, si yo llego a ser presidente, ustedes van a cobrar lo que se merece. ¿Saben por qué? Porque yo a la guerra la viví dentro de mi casa, dice. los aviones pasaban por arriba de mi casa con las bombas. Claro. Para ir a atacar a los ingleses. Porque total, y se lo creo lo que él me decía, sí. Nos decía, sí, sí. Porque nosotros fuimos al sur y no se pueden imaginar, nadie se puede imaginar que no lo vea, la forma que lo vive la gente del sur. Pasando claro. Comodoro Rivadavia para allá, Malvina para ellos es... Claro, la vivieron ellos también. Y claro, claro. Porque ellos la vivieron a la guerra. O muy de en cerca. En cambio, para estas partes del país, es diferente. Sí, ha costado mucho por todas las mentiras que han habido en el medio, las manipulaciones de la información, ¿no? Fíjate que al día de hoy estamos viendo un montón de cuestiones que pasaron en ese entonces y que hoy están pasando, a la que pareciera que todavía no le podemos hacer frente. Tenemos una base de la OTAN en las Malvinas. Claro. Y todavía estamos, bueno, viendo, porfi, ¿no? Como con otras cosas. Y decir, y fíjate cómo, 40 años después, todavía no estamos reivindicando lo que implicó haberlos mandado a ustedes en las condiciones. Porque, insisto, ponele que... Está bien, ¿no? Estratégicamente, como decías, bueno, hay ganadores, perdedores, eso es otra lectura que se puede hacer. Pero para mí, realmente, el no haberles brindado todo lo que la gente juntó para ustedes, el abrigo, la comida necesaria, las herramientas necesarias para hacer frente a esa circunstancia nefasta que ojalá ningún pibe menos de 18 años tenga que enfrentar, pero además no les dieron las herramientas necesarias para eso, ¿no? Claro, entonces, sí. y se la robaron, digo, claro. Además. Yo tenía un mes y medio de instrucción, 2 meses de instrucción, nada. Y ya me mandaron para allá. Claro. Había tirado 2 veces con el FAL. Fui 2 veces al polígono de acá. Así que imagínate. Y tirábamos como apuntada allá para ver si sabíamos tirar o no, pero no. No se aprende, me parece. No. Las cosas que aprendimos, las aprendimos allá. Sí, a la fuerza. A la fuerza, porque sí. Si no aprendes, te hacen aprender. De sobrevivencia, y claro. Sí, en el caso mío, yo tenía 1 año de servicio militar, pero tampoco estaba preparado. Pero claro, a esa no, ¿qué vas a estar no preparado para esa circunstancia? Yo no me considero estar preparado porque es totalmente diferente. La preparación es una cosa, uno está en un momento con la cabeza puesta en que, bueno, tiene que aprender a manejar el arma. Pero ya estar en una guerra sabiendo que es lo último que queda, porque en la guerra es lo máximo que puede vivir una persona, y yo creo que nosotros somos afortunados acá con Jorge y todos nuestros compañeros que volvimos, de poderlo contar, siendo que han quedado tantos de nuestros compañeros sí. en esa guerra. Y bueno, y eso a nosotros nos lleva a seguir luchando por ello. Sí. Porque somos la voz de ellos ahora. Totalmente. Somos la voz de ellos, que no pudieron expresar lo que estamos expresando nosotros. Y hoy, 40 Malo años... Malo bien, pero lo estamos sí. expresando. No, bien, o sea, bueno, claro. Desde el sentir y desde seguimos el... concientizando, por lo menos. Eso, bueno. No rendirse. Eso, claro. Y seguir hablando. Claro. Y seguir hoy, bueno, tomamos nota. Que PAMI les reconozca una cobertura total. Claro. ¿Y qué más, digo, en este proceso de 40 años, qué más... hace falta de la sociedad para este reconocimiento, para que ustedes, o sea... No, simplemente, como lo dijimos en los actos, sí. Todo esto que hemos tenido, el afecto. Bueno, eso el yo... El afecto y seguir, que, por ejemplo, este 2 de abril, no sé con quién lo comenté, tuvimos un acto hermoso, todo muy lindo, pero yo salía de una vuelta en las calles de Capilla del Monte sí. Y no vi una sola bandera en ningún lado. Claro. No. Eso también un poco, viste, me... Moviliza, y sí. ¿Cómo puede ser? Sí. Claro, porque no juega Argentina, no hay bandera. Claro. Mañana juega Argentina y te puedo asegurar que se llena de bandera todas las casas. Sí. Y eso todavía. También duele un poco, ¿viste? Claro. Todavía no, falta ahí concientizar. Falta un poco, ¿viste? Que la gente se concientice más y que sepa que Malvina no es mía, ni de Julio, ni de mi hermano. Claro. Las Malvinas son de todos nosotros. Totalmente. Claro. Por ahí la gente piensa que es nuestra, no, más por eso no va a poner una bandera. No, sí. No. Entonces, acá... estamos siempre... luchando por ese tema, ¿viste? Acá nos dicen, gracias por la entrevista a nuestros héroes, invisibilizados tanto tiempo. Bueno, la idea es que eso, que no sigan invisibilizados. Claro, y que... eso también es una lucha que tenemos sí. que seguir, porque si nosotros sí. no seguimos, chao, desaparece. Sí, bueno, las Malvinas ya no van a figurar más en los mapas. Y yo los invito a que, más allá de esta fecha, que está buenísimo recordarlo, cuando quieran, no cuando, hay problema. Sí. Venir a seguir hablando, porque está buenísimo que no sea solamente un claro, 2 de abril. Claro, eso, que no sea el 2, el 3 o el primero. Ahí que estemos, sí. Así que bueno. bueno, muchísimas gracias por venir a brindar el testimonio y por todo ese amor que, aunque sea en este momento del año, yo sé que le ponen, que van a hablar con los chicos, sí, en las seguro. Escuelas y nos que encanta. Es un buen momento. Porque vemos, hay nuevas generaciones que le vemos un poco de interés. Sí, claro. Y más este año, con todo lo que está pasando en Ucrania, la gente me parece que está un poquito más interesada y se está concientizando un poco más de lo que fue una guerra. Eso, bueno, sí, entendamos. No te digo que fue igual, pero fue algo así, ¿viste? Sí. Bombardeo, muerte, explosiones. Sí, las mentiras, eso que nos va, las manipulaciones mediáticas, ¿entendés? Que fueron haciendo en ese entonces y que hoy siguen haciendo. Sí, sí, no. Fue toda cuestión. Con la ventaja de que, por ejemplo, acá en Ucrania, donde está esto de la guerra ahora, por suerte muchas personas pueden escapar de eso. Nosotros no. Claro. Nosotros estábamos en un lugar y ahí teníamos que esperar lo que soporta esta gente, porque bueno, no teníamos dónde ir. No teníamos dónde ir. No, ni opción. Nosotros estábamos, no teníamos claro, opción. No. O se quedan acá, mueren acá, o sobreviven acá. Claro. Eso era lo único que nosotros teníamos que pensar. Claro. No había avión, no podía entrar avión ni nada y hacer un no había nada. Repliegue. Pero nada, ni hoy, o sea, hoy, no sé, tenés la posibilidad de mandar un mensaje en las redes y sí, se miráis ahí, nada, no podías mandar ni mensaje a tu casa. No, olvidate, o sea, eso no había nada. Nada. Salí, no entraba ni salía nadie en claro, ese momento. Claro. No es que podías entrar cualquiera y salir. No podían porque estaban amenazados bajo fuego. El que se anima, entraba con un avión ahí sabía que corría el riesgo que lo bajen. ¿Viste? Claro. Bueno. Yo lo que por ahí... Me da bronca y me da no sé qué escuchar a veces que estoy mirando un partido de fútbol y veo que dicen fue el héroe de la jornada. El héroe de la jornada por hacer un gol. Yo creo que la palabra héroe es una palabra muy grande. Sí. Es muy grande, que ni yo me la puedo adjudicar. Porque yo no me considero héroe. Héroes son aquellos que quedaron en Malvinas, que son realmente nuestros héroes, de la sociedad, de mí también, porque yo a ellos los reconozco como héroes. Y no un jugador que hace un partido de fútbol. Héroe es el bombero que salva vida. Héroe es el policía que protege a la gente y salva vida de alguien que lo quiere dañar. ¿Sabes? Se están jugando la vida realmente. Esa es la persona héroe. Sí. Y no aquel que hace un gol, que, no sé, hizo un doble y es el héroe de la jornada. Sí, no es héroe. Sí, se destaca en el momento por haber, pero no, yo no lo considero. Es una palabra muy grande para usarla en un lugar tan insignificante, ¿no es cierto? Sí, hemos vaciado de contenido muchísimas de esas claro, cosas, ¿no? Sí, y sí. Ojalá que podamos de a poco volver a cargarlos de sentimiento. Y yo creo que, bueno, no sé cómo lo viven ustedes, pero que realmente los sentimos nuestros claro. representantes y ojalá que no sea solamente en estos días, claro. Sino que lo puedan sentir y el afecto de todo el pueblo durante todo el tiempo, bárbaro, porque lo merecen. Gracias. Muchísimas gracias bueno, a ustedes por haber venido. Gracias. Gracias. Muy amable.